A menudo la gente me pide recomendaciones de esto y de aquello. He aprendido con el tiempo que uno de los tópicos preferidos de mi público es el género del horror. Por lo tanto, no es extraña esta pregunta. ¿Qué película de terror me recomendarías? Sobre el género del horror hay mucho de qué hablar. En mi opinión, películas verdaderamente buenas de este género hay muy, muy pocas. Y sin embargo, el hambre por ellas crece más aquí ahora, en una actualidad donde prácticamente ya no se hace buen terror. Lo interesante es que de la anterior pregunta ha surgido otra interrogante. Dross, ¿qué película me recomiendas que me deje trastornado? Parece ser que a los jóvenes poco no les satisface, pero parece ser también que ellos están muy equivocados porque su concepción de una película fuerte es Hostel, Saw o El Club del Suicidio. Creo que es hora de decirles que esas películas no son más que simples lápices que se creen bolígrafos Mont Blanc. Hostel y Saw son películas para niños al lado de estas producciones poco conocidas, pero brutales en su naturaleza. Por favor, no quiero recibir correos electrónicos con quejas al respecto, y que mi voz sirva de advertencia. Cualquiera de estos tres films, en especial el que está en primer lugar, puede dejarte bastante mal. No aportarán nada a tu vida más que pesadillas y muy malos recuerdos. Considérate advertido. Este es un top 3 de películas que te van a dejar bastante perturbado. Número 3. Por favor, no confundir con la secuela dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Nicolas Cage, que si bien no fue una mala película, no le llega a los tobillos en historia, drama ni factor perturbador a la original del año 1992, dirigida por el neoyorquino de origen latino Abel Ferrara y protagonizada por Harvey Keitel. A su llegada en tierras extranjeras, el film fue titulado Un maldito policía, y eso es básicamente lo que esta película es, el momento más bajo de un teniente corrupto, mal padre y drogadicto. No vas a ver gore, no vas a ver tripas, no vas a ver ni dedos, ni piernas, ni brazos volando por la pantalla. Vas a ver algo mucho peor. La naturaleza cruda de un hombre cuya vida se está yendo al infierno, pintado de la manera más realista posible. En el peor de los casos lo podrás identificar con el padre de un amigo, un familiar de tu novio o tu novia, con tu propia familia o incluso con la realidad actual. Por ello, que lo anterior mencionado sirva para que esta película te perturbe muchísimo más que cualquiera llena con baldes y baldes de salsa de tomate. Número 2. ¡Oh, diablos! Holocausto Caníbal es una película que no aporta absolutamente nada a nadie, y sin embargo, cada fan de la cinematografía debería verla, porque ostenta un par de méritos bastante importantes si eres de los que no rechaza un poco de cultura general sobre el mundo de las películas. En primer lugar, decir que este es el primer filme en la historia en utilizar el recurso comúnmente conocido hoy día como falso documental. Otras películas de esta naturaleza son La Bruja de Blair, Actividad Paranormal, Cloverfield, etc. En segundo lugar, darte a entender que Holocausto Caníbal encierra en 10 minutos más poder que toda la franquicia de Saw, Hostel, La Masacre de Texas y esas superproducciones con las que los adolescentes se tocan furiosamente hoy día creyendo que son expertos en la materia. ¿No me crees? Mira esta escena. Escena que hoy día no podría ser filmada puesto que fue una toma real que el director incluyó en el film. Esta película no anda echando bromitas por ahí. Es muy descarnada y muy fuerte. Sus escenas de mutilamiento no son estéticas como las de Kill Bill o Machete, sino que buscaban ser lo más realista posibles. Y eso cambia un mundo todo. Holocausto Caníbal usó efectos especiales tan realistas y tan bien hechos que su director, Ruggero Deodato, fue citado a una corte para dar ciertas explicaciones. Holocausto Caníbal también demuestra que en cuestión de cine fuerte, ni Estados Unidos y ni siquiera Japón superarán a Europa. Lo que nos lleva a la primera película de esta lista. Número 1. Carlo, metti le dita così. Sei capace di dire non posso mangiare il riso tenendo le dita così? Non posso mangiare il riso. E allora mangia la merda. De la mano del director cinematográfico Pier Paolo Pasolini, quien por cierto fue asesinado apenas meses después de terminar de filmarla, Saló o Los 120 días de Sodoma es una película que tiene un potencial increíble para dejarte una huella. Yo la vi una vez hace muchos años y todavía no soy capaz de olvidarla. Mantener los ojos abiertos y fijos en la pantalla hasta el final fue muy difícil. Este film no aporta absolutamente nada al mundo, o al menos eso pensé yo en su momento. Pero hoy día sí le encuentro algo no solo útil, sino incluso maravilloso. La capacidad de perturbar tan profundamente sin ser ni siquiera una película donde salga mucha sangre. No voy a spoilear nada. Lo único que les voy a decir es que Saló fue una república real que se fundó dentro de los predios de Italia por Mussolini y sus fieles, cuando ya estaban perdiendo la guerra y se hallaban acorralados. Este film narra la visión de Pasolini sobre ese lugar. Saló o Los 120 días de Sodoma puede enseñarte otra cosa. Sobre la iglesia, la política y el fascismo, se han hecho críticas muchísimo más crudas que las que se hacen aquí y ahora en la actualidad, en los tiempos modernos donde muchos creen que es la primera vez en la historia en que se puede criticar esto o aquello. Aunque no es decir mucho porque muy probablemente eso le haya costado la vida a Pasolini. No lo puedo evitar. Estoy obligado a ofrecer una advertencia que solo los prudentes tomarán. Si no estás inmerso en el mundo de la cinematografía, lo que justificaría una curiosidad meramente histórica, no te aconsejo ver esta película. No aportará nada en tu vida, insisto. Estas fueron mis tres películas que tienen un gran potencial de destrozar tu cabeza. Les ha hablado Dross y les deseo a todos un feliz día.